Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien se sacó flash en Saltarín. Buenas tardes nuevamente, hoy martes de cuarentena, programa especial de Rojo Púcará, como lo venís haciendo martes y jueves a las 19 horas, y también la repetición los días miércoles y viernes de 19 y 22 horas. Hoy tenemos otro programa con entrevistas con Carolina Gebenki y también con Daniel Buckley. Pero no estoy solo, estoy acá con mi compañero, el conductor, el relator de Rojo Púcará de hace más de 10 años, Carlos Osani. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, Marcelito, ¿cómo anda todo por ahí, por ese Adrogué querido que tanto extrañamos? ¿Cómo anda todo por allá? Y acá andamos, bien, bien, cuidándonos, tratando de cuidarnos, haciendo producción, haciendo programas, tratando de llevar a la gente información, entrevistas, un poco de todo a la gente del Rojo de Bursaco, y bueno, tratando de pasar lo mejor posible esta cuarentena. Y sí, ya sé. Haciendo que radio, uno se le pasa mejor. Sí, sí. Y estás haciendo muchas cosas también en Instagram, haciendo con los chicos de la primera, con los infantiles, con todo. La verdad que esta cuarentena ha servido también para que todos los medios de comunicación que tiene a disposición el club sean utilizados, y a nosotros que nos ha servido también para agregar un programa los martes a partir de esta hora, como vos bien lo dijiste. Y bueno, mientras dure la cuarentena, por lo menos hasta el mes de mayo, todo este mes, vamos a seguir con los dos programas. Después seguiremos con los jueves como era habitual. ¿No es cierto, Marcelo? Es así, correcto. Vamos a ver que cómo vamos a transcurso. En el mes de mayo seguramente seguimos con martes y jueves y después vemos cómo vamos a seguir, pero el programa va a seguir, vamos a seguir teniendo entrevistas. Tenemos una buena repercusión, la gente bien predispuesta y la gente también, los oyentes también agradecidos por eso. Sí, sí, sí, por supuesto, me siguen llegando mensajes a mí constantemente. Bueno, esperemos que esto vaya aflojando un poco, ¿no? No vaya a ser que en septiembre nos encuentre acá diciendo, esperemos que para octubre podamos hacer un solo programa semanal, ¿no? Y hay, bueno, hay que ver qué pasa, porque el tema, ahora hablando un poco del COVID, de esta pandemia, esta maldita pandemia, es el tema de que están aumentando los casos, están poniendo un poco de atención la situación, y esperemos que no se vuelva atrás. Sí, esperemos que no se vuelva atrás y esperemos que la gente tome conciencia de que esto no es chiste. Bueno, Marcelo, mientras vos seguramente haces la primera llamada, hago un introito con las personas que nos apoyan. Dale. Listo. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby juvenil e infantil de Púcará. Para cualquier información que usted necesite o un presupuesto, no dude en mandar un mail a transportequejeiro@yahoo.com.ar. Transporte Quejeiro aparte tiene disponibles vehículos habilitados para el traslado de personal bajo las normas vigentes. Ustedes saben que ahora las empresas tienen que poner colectivos a disposición de sus empleados. No dude en consultarlo, muchos años de servicio los avalan. Para consultas diríjase al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Por supuesto, transporte quejeiro@yahoo.com.ar. Las dos veces con I latina. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Para tratar de avanzar un poquitito en esta pandemia que nos tiene en cuarentena, han empezado con venta telefónica, llamando al 423-0175, le llevan a su domicilio todo lo que usted quiera de un prestigioso vivero. Posta Natural, ese lugar de maravilla en la serranía tandilense que debe estar esperándonos con los brazos abiertos cuando termine esta cuarentena para ir a pasar unos días totalmente despejados en un lugar maravilloso. Recuerde que si usted concreta ahora la visita para cuando pueda visitarlo después de la cuarentena va a tener importantes descuentos. Puede ingresar en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, las que por supuesto nos va a permitir viajar porque cualquier deuda que contraigamos en estos días, ellos lo van a solucionar. Fundamentalmente con la FIP u organismos oficiales. Llame al 4813-5869. Carlos. Sí, señor. Tenemos la entrevistada del día de la fecha con nosotros. ¡Qué grande! Ya tenemos a Caro Giovenco. ¿Cómo anda esa rubia hermosa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás tú? Decime, contame un poquito. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Bien. La verdad que arrancó con mucha incógnita, pero ahora muy bien acomodándonos con la familia, el trabajo, los chicos, todo. Exacto, porque vos tenés dos chicos, ¿no? Sí, tengo uno de 5 y uno de 7 que les gusta mucho hacer tarea y entrar a los Zoom y estar online con el cole. Mi marido y yo trabajamos, los dos seguimos con el club, así que la casa está movida todo el día. Me imagino, bueno, y por supuesto estarás trabajando online, totalmente con la computación, ¿no es cierto? Sí, mi trabajo es, digamos, el día a día, estar con la gente, darle un abrazo a mis alumnos, y ahora es todo virtual, es raro, pero bueno, hay que acomodarse a este momento. Decirle a la gente para que no sepa que vos sos profesora de educación física. Sí, yo soy docente, soy profesora de educación física en colegios de acá, vecinos de mi casa, y nada, trabajo básicamente con estar afuera, estar en el club, el hockey, y sigo jugando, como sabrás, así que estoy muy ligada al deporte y en este momento es como todo diferente, seguimos haciendo deporte porque es indispensable para la cabeza y para el cuerpo seguir en movimiento, pero bueno, tratando de pensar siempre algo diferente para no aburrirnos. Correcto. Bueno, los otros días hablando con chicos, con chicas que hace poco están jugando en primera, cuando Marcelo le pregunta cuándo empezaron y demás, nos decían, y yo cuando empecé me entrenaba Pato, me entrenaba Caro Giovenco, y ahora son compañeras tuyas, ¿no? Sí, no, para mí es un orgullo, imagínate. Yo entrené mucho tiempo en el club, a las inferiores, después me alejé cuando fui mamá, y bueno, ahora realmente no tengo tiempo. Me alejé del lado de entrenadora, jamás dejé el club. Exactamente. Solo estuve en pausa 2 veces 9 meses, nada más. Exactamente, sí, eso me acuerdo haberte visto con la panza y después haber visto esos retoños tan lindos. Bueno, hace mucho que nos conocemos, por supuesto, porque siempre estuviste en el club y sos una de las chicas que más ha trabajado para llevar el hockey adelante. Y tengo muchos años, así que sí, pues pasé por muchas generaciones y la verdad me ayorno de cada una de ellas porque para mí ir al club es como un tanque de oxígeno, así que bueno, yo soy fanática. Uno empieza yendo de chiquito porque le gusta, después se hace amigos y eso es lo que más tira. A mí me tiró mucho la amistad. Y cuando ya mis amigas dejaron de jugar, me di cuenta que era una apasionada y que seguía porque amo el deporte. Y me hago siempre nuevas amigas. Amigas que tienen 18 años hoy, pero amigas sí, al fin. Por supuesto, pero mira, yo siempre digo, ¿no? Yo por cuestiones laborales y por otro deporte que era rentado y demás, dejé el rugby muy joven. Y es el día de hoy que no me lo perdono. Y yo cuando veo chicas como vos que siguen para adelante, les digo, mientras puedan, métanle, no abandonen, que es lo más lindo que hay. Sí, exactamente. La verdad que uno tiene muchas cosas en el día a día, más cuando uno tiene familia y los horarios de todos. Mi marido sigue trabajando los mismos días que yo entreno, entonces los nenes los dejamos dormidos, viene una niñera y ahí nos vamos al club, así que es todo una movida, pero vale la pena. Vale la pena porque la sonrisa y la felicidad no tiene precio. Y así que eso es impagable. Mira, tendríamos que tener mucha gente en el club que piense como vos y seríamos una potencia mundial. Yo te digo la verdad. Yo creo que, hay mucha gente que piensa como yo. Yo creo también que se hace muy difícil, pero bueno, también con la vorágine del día, yo trabajo todo el día, y sentir que esas 2 horas, 4 o 6 por semana, sean tuyas, me parece que es importantísimo. Y el sábado estar en el club y dar un granito de arena a las nenas chiquititas, a ir a alentar a otras líneas, que a mí siempre me gustó, y bueno, por eso conozco tanta gente, me parece que eso alimenta tanto al que la recibe como, en este caso yo, que lo doy. A mí me llena de felicidad compartir esas pequeñas cosas. Sí, no cabe la menor duda, por supuesto que es así, te entiendo perfectamente, porque uno que ya no está en la edad de jugar, yo te digo sinceramente, estos 60 días que hace que estoy prácticamente guardado y que no puedo ir al club, lo que más lamento, bueno, no veo a mis nietitos, no tengo 4 nietitos chiquititos y mis hijos, por supuesto, pero de salida, y lo que más me mata es no ir al club. Y sí, porque aparte es una rutina como diaria. En las vacaciones uno dice, uy, qué raro no ir al club. Pero sí, cuando arrancás, que de hecho arrancamos, hicimos una pretemporada brillante, nos fuimos de gira, Mar del Plata, te habrán contado las chicas, y estábamos con tantas pilas, y de repente esto fue raro. Igual te quiero contar, antes que me preguntes, que mi equipo está a full, entrenando a full, así que cuando uno está medio como cansado, cabizbajo, ellas te levantan a morir. Y estamos entrenando mucho, el cuerpo técnico nos está haciendo mucho trabajo, tanto físico como análisis de videos, y también nos juntamos a hacer payasadas, y también nos juntamos a charlar. Es súper importante para un equipo, más en este momento, seguir conectado, porque como he escuchado por ahí, este distanciamiento es solo físico, no hagamos un distanciamiento social. Tenés razón. Es muy lindo escucharte decir esas cosas. Sí, sabía que están trabajando mucho, y lástima que se ha cortado esto, porque sé que el año pasado estuvieron muy cerquita de ascender, y la consigna para este año era tratar de que no se escape el ascenso, ¿no? Sí, yo creo igualmente, un poco me conoces, y como que trato de ver siempre el vaso medio lleno, que esta situación, particularmente mi equipo, yo lo veo como que nos afianza mucho. Es un equipo muy joven, y esto de estar conectadas y, como te digo, juntarnos para entrenar o mandarnos fotos entrenando o videos y hacer, digamos, pavadas, entre comillas, nos vamos conociendo, y eso es fundamental para un equipo, estar unido. Después hablamos de hockey, pero la palabra equipo es eso. Qué lindo escuchar lo que estás diciendo. Bueno, yo te voy a dar, te voy a pasar ahora con Marcelo Mitrano, que Marcelo Mitrano te va a hacer unas preguntas, las que yo digo, esas preguntas que van al hueso, para que la gente sepa cómo te has iniciado, todo eso. Y mi compañero Marcelo Mitrano es un mago para todo, es el mago de las transmisiones y el mago de las preguntas. Marcelito, pásame con el mago entonces. Te paso con el mago. Maguito, estás con vos, Caro. Hola, buenas tardes, Caro, ¿cómo andás? Un gusto tenerte con nosotros. No es tan así, solamente tratar de, en este tiempo de cuarentena, como estamos acá, tratamos dando lugar a todos, a todo el club, a los jugadores, como hockey, como rugby, y también poder saber, aparte de la actualidad, cómo fue la historia. Mucha gente te conoce, como si vos conocías respecto a tantos años que estás acá, pero para recordar, capaz que para los más chicos, gente que no te conoce en profundidad, decirte cómo fue que te iniciaste en el hockey, a qué edad, cómo te agarró el bichito, cómo te picó ese bichito del hockey, cuándo, cómo, quién te acercó al club. Mira, era muy chiquita, en realidad antes el hockey se jugaba en pasto natural, y yo vivía cerca del club, en Adrogué, entonces arranqué yendo a la colonia con con el famoso Harold. Y bueno, un verano de colonia, de que después pasó a pileta libre y estar todo el día en el club. Nada, a ver, ay, qué lindo, jo, qué bueno, voy a probar. Ma, quiero probar, llévame. Y así arranqué. No arranqué tan chiquita, porque mi mamá era lanzadora de jabalina. Entonces, nada que ver con los deportes en equipo. Y bueno, arranqué así, después de un verano... en la colonia, que siempre se llena, pero en ese momento el club era como todo verde, gigante, no había nada. Había tres canchas de rugby, una de hockey de pasto y otra por hacerse, y así arranqué hace mucho. Voy a cumplir 38. A ver, hace mucho. No son nada. Respecto a cuando comenzaste, ¿a quién mirabas? ¿A quién tenías de referente? ¿Quién era la que te explicó que, por ejemplo, era la persona que estaba más con vos para enseñarte? Y también, ¿a quién mirabas vos para como referente para jugar? Mirá, una de mis más amigas es Susi Mackenzie, hermana de Sofi. Sofi, que fue leona. Y obviamente esta pregunta es súper fácil porque era lo máximo. Ir a ver a Sofi, jugar para Pucará y después... para Argentina y tratar de copiarla. Aparte, yo jugaba en la misma posición que ella, entonces era como la ídola total. Y ir a un cumpleaños de mi amiga que esté Sofi Mackenzie, imagínate para mí lo que era. Así que sí, Sofi Mackenzie es la institución, digamos. Y referente a algo, ya lo comentaste antes con Carlos, pero ¿cómo te arreglás vos con los tiempos? Porque imagínate, sos madre, trabajás. ¿Cómo haces para poder hilvanar todo y entrar al club? Bueno, yo soy un poco como vos, hago magia. Sí, por eso. Nosotros trabajamos todo el día, desde muy temprano. Ellos van a un colegio bilingüe, así que van todo el día también. Y después con las actividades, ellos juegan al fútbol acá en un club de barrio. Yo vivo en Banfield. Bueno, mi marido trabaja en el club vecino, es entrenador de rugby. Y bueno... nada, hacemos, dejo todo ordenado, los baños, les doy de cenar, los duermo, y cuando están dormidos viene una niñera y yo ahí parto volando para el club, entreno, y los sábados de los partidos nos los llevamos, depende cómo está el clima o a qué club va cada uno, nos llevamos, o Diego o yo, se lleva a los chicos. Lógicamente. Y respecto a todos estos años que tenés en el club, y lo que viviste, quiero que me cuentes cuál fue el momento que de más alegría, que disfrutaste más, un momento, y un momento difícil y duro respecto a este deporte. Mira, de alegría, obviamente que siempre cuando termina un año y el campeonato fue bien, y no hay lesionados, y los entrenadores están contentos, y hay unión del club, eso, como que las alegrías chiquitas son las que me gustan a mí. Ese día a día y ya irte feliz o que estén todas bien y que estén todas contentas, a mí me encanta. Y desilusión total fue que cuando estaba embarazada de mi primer hijo, obviamente, nada, dejé de jugar y fue justo cuando descendimos. Así que tengo el recuerdo de con panza estar muy triste y llorar y mi mamá decirme, Carolina, te va a hacer mal. pero bueno, ese fue el momento que más sufrí, porque uno está sensible también con la panza, y no poder hacer nada, porque uno está afuera, y más allá de que uno está afuera y siente que quiere estar adentro, no poder hacer nada es como fuerte. Pero no, la alegría, me quedo con eso. Las alegrías chiquitas a mí me gustan. Las alegrías grandes nos agarramos todos, pero las chiquitas, esas que casi ni se ven, esas son las de todos los sábados, tratar de, nada, de llevar al club lo más alto que se pueda, pero armando grupo, y que las chiquitas que hoy están jugando, yo hoy tengo dos varones, entonces no juegan al hockey, entonces que esas chiquitas que son hijas de mis amigas o conocidas, lleguen al club, a la primera o a la quinta, con... un club más formado a nivel hockey, para mí es un sueño. Y referente a la jugada, a un partido, a un gol, ¿Qué les puedo decir que te recordás en todo este tiempo como el momento más para vos, más importante? Y siempre cuando son los ascensos, son momentos que son imborrables. La verdad que yo pasé por muchas posiciones, en los cortos a veces me toca pegar y meter goles. ¿Cuáles fuiste jugando? A ver. ¿De qué jugué? Claro, me está diciendo varias posiciones. Sí, en realidad juego de líbero o de cinco atrasado, pero mi debut en primera en el año 2000, allá lejos, hace como, bueno, hace 20 años, debuté en primera de half izquierdo, así que estuve mucho en defensa y medio campo, pero los cortos, como la mayoría de las defensoras, tenemos buena pegada, en ese momento se pegaba, ahora se arrastra y no soy arrastradora, no soy de la New Age, cuando pegaba, sí, hacía goles, así que no me acuerdo todos, pero porque tampoco hice muchos, pero sí, cada gol, hacer un gol para tu equipo es buenísimo, y más cuando es un gol importante para ganar un partido o un campeonato. Cuando no descendimos allá en Olivos, que Patu fue la que pegó, Manu la desvió y yo la paré, porque fui paradora en ese momento, es un gol que es entre todos y se disfruta igual que como cuando lo mete uno. Seguro. Y referente al futuro, a lo que más anhelás en el hockey, ¿qué es lo que te gustaría llegar? ¿Qué es lo que, si estás pensando, yo me gustaría tal cosa? ¿Qué sería? Y mirá, yo como que ya estoy en el futuro. No, ¿por qué? Pero puede ser referente como jugadora o lo que vos anhelás dentro del hockey y el club. Y a mí me encantaría, yo voy a decir siempre arraigada al club, es como una partecita de mí. Y al no tener hijas, voy a disfrutar del club, de las chiquitas que están jugando hoy, que son chiquitas, de las hijas de mis amigas y de las hermanitas de mis amigas o de las chicas que hoy juegan conmigo. La verdad que estar en el club a mí me encanta, siempre trato de colaborar, bueno, Carlos siempre me ve dando vueltas por ahí, así que ayudando del lado que se pueda y como se pueda. La verdad me encantaría volver a ser entrenadora, pero en estos momentos está difícil por el tiempo y la distancia, pero sí, obvio, sumar el lado que se pueda. Ya más o menos lo dijiste, pero me gustaría que lo definas con la pregunta que te voy a hacer, si querés te podés explayar, y para cerrar, la última pregunta, ¿qué es para vos el Club Pucará? El Club Pucará es mi casa. En un momento yo también trabajé en la colonia del club, y era levantarme, ir al club y respirar como si fuese mi casa, sentirte, viste cuando te sentís en tu casa, que sí, puedes hacer lo que querés, que siempre respetando y sintiendo la casa, de cuidando las cosas, de saludando a la gente, de que te conozcan y conocer, de nada, llegar y saludar a los chicos de la puerta, ir a administración y que el que esté, Gucho, el que sea, que te conozca, que conozca a tus hijos, eso es sentirse como en tu casa, y yo en el club me siento como en casa. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, bueno, a vos. Bueno, vos sabés que en una pregunta que contestaste me hiciste acordar de algo. Cuando dijiste mi amiga Susy Mackenzie, sí. Yo recuerdo un año que iba caminando por la playa en Villa Gesell, y sí, de repente vi allá a lo lejos dos rubias que se acercaban cada vez más cerca y más cerca, y ya el corazón me entró a latir mal, ¿viste? Dije, acá me agarró un infarto. Y cuando se acercan, me saluda que eran vos y Susy Mackenzie. Y atrás sí, había sí, una reguera de hombres caídos que no habían aguantado. Ya pasó mucho tiempo de eso. Sí, no. Tenemos una amiga que tiene una super casa ahí y era como el verano obligado, sí, hacer una parada sí o sí de 15 días ahí. Y mis amigas son las que en su momento fueron compañeras mías toda la vida del club, son mis más amigas que hoy en mi grupo. Exacto. De amigas. Así que el club me dio las hermanas que yo elegí, así que imagínate lo que es el club. Bueno, Caro, hace tanto que te conozco y fue tan lindo las palabras que dijiste, todo lo que dijiste fue hermoso. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas brindado un ratito. Sé que tuviste que cambiar algo para poder atendernos. Sí, tenía que dar una clase, pero la cambié para las 20. Así bueno. Todo perfecto. Desde ya el agradecimiento. Muchas gracias. Y espero juntarme muy pronto con vos, que estemos todos, que no falte nadie en el club, y darte un abrazo. Qué lindo, Carlos, gracias. No virtual. Gracias por acordarte de mí, y gracias por este espacio. Hay mucha gente muy fanática de esta radio, y la verdad que les agradezco a los dos por siempre ponerle onda, venir a alentarnos, siempre estar, me acuerdo, Marcelo, con paraguas, vos transmitiendo bajo el sol. De hecho, tengo una foto de ustedes que no la puedo creer, que están transmitiendo en vivo con 40 grados. Así que siempre firmes al pie del cañón, así que súper agradecida, hablo por mi equipo y hablo por el hockey en general, siempre nos tienen presentes, así que el agradecimiento es para ustedes. Bueno, un abrazo grande, Caro, y un abrazo grande. Nos pronto. Suerte. Adiós, hermosa. Bueno, chau. Que disfrutemos la cuarentena, porque la verdad que otra cosa no nos queda. Exacto. Bueno, gracias, Caro. Caro, un beso grande. Jugadora de la primera de Pucará. Bueno, ustedes habrán escuchado las palabras de ella, da gusto escucharla. Una chica que quiere al club, ha trabajado en todos los órdenes de lo que se puede pedir en el club, en la colonia, entrenando chicos, jugando, verdaderamente una de las pilares del club. Marcelito, vos tenés otra comunicación que hacer, yo voy a terminar con la gente que ha hecho la cosa. Bueno, le digo, ustedes escucharon una chica de hockey, cuando las chicas de hockey tienen que ir a jugar de visitante, van trasladadas por Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier consulta que usted quiera hacer o presupuesto, no duden en mandar un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com o comunicarse a los teléfonos 4293-5836 o 4298-4409. Lo único que hoy, martes, no tenemos las pizzas de OMI, pero desde el jueves a la noche usted puede llamar al 4214-6814 y OMI le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro a su propio domicilio. Transporte Quejeiro, desde hace años transportando y acompañando a los equipos de rugby de Pucará. Llame al 4298-1192 o a transportequejero@yahoo.com.ar. Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultar, muchos años de experiencia y de servicios los avalan. Consulte al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. También transportequejeiro@yahoo.com.ar. Posta Natural es el lugar maravilloso de la serranía tandilense para ir a pasar unos días de ensueño. Para cualquier consulta, ingresen www.apostanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la serranía tandilense. Recuerde, si usted concreta ahora su estadía para después de la cuarentena, va a tener importantes descuentos que los puede encontrar en su página web perfectamente determinados. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps, y si usted no se puede trasladar con la cuarentena y necesita cualquier pedido de un vivero, no duden en llamar al 4233-0175 y se lo llevan a su domicilio. Delivery de plantas, flores, macetas, tierra, abono, frutales, lo que usted necesite. Bueno, estamos esperando que Marcelito haga la próxima comunicación. Yo le quiero recordar que... Carlitos. ¿Quién está? ¿Ya está Dani? Sí, enganché justo. Ah, bueno. Hola. Bueno, estamos con Daniel Buckley, el manager del equipo superior de Pucará. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien. Saludos a toda la familia de Puca. Bueno, sí, hoy gracias a Dios tenemos esto humildemente, que colaboramos los martes y jueves para que la gente de Pucará tenga alguna noticia, conozca a sus integrantes, jugadores, técnicos, ex técnicos, dirigentes. Y bueno, yo hace tiempo que te queríamos convocar a vos, que te decíamos que vinieras al club, pero claro, vos también trabajás y no llegabas en el horario nuestro. Hoy así claro. Con el teléfono y la cuarentena bendita esta, tenemos la satisfacción de tenerte a través de la línea. No hay problema, lo que quieras. No. Fundamentalmente, mira, había algo que quería decirle públicamente, es toda la amabilidad que tenés vos para brindarnos información cuando te la pedimos. Porque mira que muchas veces te llamamos, te pedimos equipos, cambios, qué pasa con uno con otro, y vos siempre estás ahí al pie del cañón, nos facilitas todas las tareas que nosotros podamos hacer. Así que esto, por eso te lo quiero agradecer públicamente. Es parte de la tarea que tenemos que desempeñar nosotros, en el pre y durante y post partido. Eso es parte de la tarea del manager. De hecho, la información que te doy a vos, se la doy a 20, 30 medios diferentes, de medios especializados, de ESPN, todos los portales de rugby que llaman permanentemente, a también los diarios nacionales y radios que también se comunican pidiendo las formaciones, las alternativas, las incidencias de partido. Es parte de la tarea que nosotros hacemos. Dani, precisamente yo quería hablar con vos, y esto te lo dije personalmente antes de esta charla, para que la gente supiera todo lo que vos hacés, porque a veces la gente piensa que el manager es el que llena lo que era, ahora es la planilla y nada más, pero vos tenés la presión de los jugadores que te piden cosas, de los entrenadores que te piden cosas, y de todo lo que dijiste recién, que te están constantemente llamando y que le tenés que restar horas a tu familia y a tu casa y a tu trabajo, ¿o estoy equivocado? No, lo que pasa es que partamos de la base que esta es una tarea que la tenés que hacer con gusto, si no, no la vas a hacer bien. Realmente todas las horas que uno le dedica al club se la dedica con el amor que tiene por la institución y por la camiseta, no por otra cosa. Entonces, las horas que uno le insume esto son horas dedicadas con placer realmente, a pesar de que te genera una presión importante, porque esto ha ido variando, así como ha ido variando en la tarea de los coaches, en la tarea de los PFs, se ha ido especializando. Esto es prácticamente profesional. La única parte que no es profesional es el hecho de que no es rentado, pero el resto totalmente es absolutamente profesional. Totalmente. Yo te puedo asegurar que la forma en que labura el cuerpo técnico no es diferente a la forma que labura el cuerpo técnico de cualquier selección. Eso es así. No me cabe la menor duda. La tarea del manager se fue especializando y fue subiendo de exigencia, de la misma manera que subió la exigencia de los coaches. Hasta hace, no sé, 7, 8 o 10 años, por ahí había coaches que no miraban una computadora. Hoy si no hacen análisis de video, elaboran la jugada, miran el rival, todo. Realmente no hay ninguna chance de estar en la elite del rugby. Cuando digo la elite, hablo del top 12, que es la máxima categoría a la cual podemos aspirar en nuestro circuito. Entonces, y lo mismo le pasa a los PFs, y lo mismo le pasa a distintas especialidades que antes eran impensadas y hoy no es factible concebir un equipo de primera si no tiene un nutricionista, si no tiene el PF, lo mide con GPS, o sea, son todas, ha ido subiendo de nivel la exigencia y la vara está cada vez más alta, con lo cual lo mismo ocurre con la tarea del manager. Cuando yo empecé con la 91, hace 20 años, los chicos, éramos un papá que tomaba lista y se ocupaba de los terceros tiempos, de hacer los patis. Eso era el manager. ¿Está? Bueno. Hoy, si no manejás el sistema de la UAR, el sistema de la URBA, las planillas van todas por sistema. Tenés que tener los accesos al sistema para poder cargar los equipos. Después del partido tenés que cargar todas las incidencias con minuto, todo detallado, lo que ocurrió. El árbitro tiene que cotejar de que lo que vos pusiste está correcto. Recién ahí, cuando cierra el rival, vos... O sea, todo eso es un pre y un post partido que ha ido cada vez más exigente, y hoy, por ejemplo, no puedes acceder al sistema si no tenés hecho cursos. Para tener hacer los cursos tenés que estar validado en la UAR, con digamos dentro del sistema, porque si no, no puedes firmar una planilla. O sea, son todas exigencias que se han cada vez se hacen más profesional. Es todo el avance que genera el profesionalismo, que lo tenemos de hecho en el rugby, así como en la mayoría de los deportes, los profesionales y los amateurs, digamos. Te das cuenta, Dani, por qué quería hacerte hablar, porque la gente todo esto lo ignora, piensa que el manager es alguien que viene con una carpetita, pone así. No, te lo digo en serio, y yo sé lo que verdaderamente, lo he hablado con tu hijo inclusive, el laburo que vos tenés, y digo, bueno, Dani tiene que dar a conocer todo lo que está haciendo, todo lo que él le insume toda esta tarea, porque esto no es un ratito, y tenés razón lo que está diciendo, que estamos en un rugby profesional, con la única Totalmente. Diferencia que no reciben dinero, pero después los jugadores tienen que dedicarse al gimnasio, a sus entrenamientos, los entrenadores estudiar, ver y demás, y sacar horas de donde puedan. Y la en todas las patas, es, claro, en todas las patas que sostienen esto, sí. El nivel de exigencia es absolutamente profesional. Exactamente, totalmente de acuerdo, y eso lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Pero bueno, todo esto tiene que estar siempre un coordinador, que hoy es el manager, que tiene que estar en todas estas tareas. Por ejemplo, mirá, te digo, me acabas de desanar a mí que tenías que hacer un curso para ingresar ahora a los sistemas de la URBA. Sí, si no estás acreditado no podés firmar una planilla, por ejemplo. No, eso de estar acreditado sí, pero tenés que hacer un curso para ingresar a los sistemas. Tenés que hacer un curso, claro, tenés que hacer un curso, exactamente. Sí, viste, yo te digo la verdad. Esto lo ignoraba, yo pensaba que mando Daniel Buckley, número de documento tal, y ya estaba, ¿no? Eso. No, lo mismo antes de, ahora no está más, pero, por ejemplo, antes de un nacional, la UAR te convocaba y te daba toda una explicación de las variaciones que había en el sistema, te manda tutoriales de cómo manejar el sistema, ibas a hacer un curso a algunos de los clubes que habitualmente cedían las instalaciones para que la UAR nos diste los cursos, o sea, así como lo mismo que ocurre con el coaching, lo mismo ocurre con el manager. Te capacitan y te exigen. Esa es la realidad. Y tenés que cumplir determinados requerimientos que antes no existían. No, ni habla. Yo me acuerdo cuando fui manager, lo único que tenía era que hacer Bueno, tenía mi trabajito. Sí, tomaba la asistencia, nada que ver con lo que vos estás haciendo ahora. Y encima la presión de los jugadores, que me falta una camiseta, me falta una media, anda a conseguirme un pantalón. Sí, bueno, eso es lo que, digamos, después de tantos años ya con los chicos tenés una relación más, digamos, mucho más paternal, en el sentido de que no te jode que te pidan, porque realmente sabés que es lo que necesitan, y aparte, bueno, uno trata siempre de estar preparado para cuando te piden algo durante un partido, o pre o post partido, tenerlo disponible. No, ya sé, yo te entiendo perfectamente, pero viste, pasa a veces que, qué sé yo, se va a cambiar un jugador, se le rompió el pantalón en ese momento que se está cambiando. Tenés que tener en tu bolso cuatro o cinco pantalones de cada talle para dártelo. Exactamente, tenés que estar vos, porque si no lo solucionás vos, no lo soluciona otro. Lamentablemente es así, y mucha gente esto lo ignora, no lo sabe. Yo a veces te veo a vos en el club con los managers contrarios que te vienen a buscar para ver de esto, dame el equipo, haceme aquello, de esto, y es un trabajo. Yo calculo que todavía estarás descansando un poco, ¿no? Sí, en realidad estás descansando, pero estás extrañando hacer todo eso, porque es como, digamos, es lo que te gusta, entonces estás deseando fervientemente que esto se termine para poder arrancar con todo, cosa que veo medio oscuro todavía. Exacto, pero, sí. Decime una cosa. Lamentablemente, Tommy, tu hijo, ¿vive con vos en tu casa? Tommy vive conmigo. En este momento está entrenando. ¿Cómo entrenan? Para contenerlo, que no puede ir a jugar. ¿Cómo haces para contenerlo? Pero bueno. Y no, Tommy, por ejemplo, se alquiló todo un equipo de un gimnasio y lo tiene instalado en el quicho de casa y entrena en casa. Sí, bueno, pero me imagino que no estar en la cancha para él debe ser terrible, ¿no? Ah, sí, bueno. Todos los chicos están pasando lo mismo. Sí. Lo que pasa es que se bancan mucho entre ellos, se conectan. Entonces, sí, tuve oportunidad de hablar con... Bueno, mientras los chicos no entrenaban a las 19, sacaba algunos al aire que podían atenderme. Y te digo una cosa, ¿no tenés ningún chimento, algo por el aire? A ver, ¿qué pasará? ¿Hasta cuándo estaremos así? Mira, la realidad es que va a ser uno de los últimos deportes en ser habilitado. Sí. Es de extremo contacto, con lo cual acá no hay ninguna chance de... Esto no es tenis. No, claro. Ves que tenés al rival a 100 metros. Claro. No, tenés al rival a 30 metros, y si tenés que cambiar de lado, le decís uno por un lado de la red y otro por el otro. Listo. Olvídate. Entonces, es crowd virtual que teníamos que hacer. Por eso, mientras esto esté circulando, yo creo, veo difícil que habiliten algo. Sí, yo creo que este año lo vamos. No sé si harán algunos partidos, qué sé yo. Podremos tener una ruedita como para despuntar el vicio, porque lo que pasa es que todo lo estamos diciendo desde la hipótesis de que esto se termine. Entonces, vos decís que quede tiempo a partir de, no sé, de agosto, una cosa así, como para hacer algo. Pero si esto no se termina en agosto, que vamos a estar en pleno frío, difícilmente podamos tener algo, me parece. Te hacía una pregunta, vos por ahí tenías el fixture en la cabeza. ¿Cuándo terminaba la primera rueda? ¿Tenés idea? De memoria, pará. No, más o menos. Y era justo más o menos a mitad de año, cerca de, a ver... A fin de julio terminaría la primera rueda. Claro, creo que era cuando siempre arrancan las vacaciones de invierno. Claro, entonces yo digo, no sé... pienso en voz alta, ojalá que en agosto podamos jugar una rueda, no sé, pero lo veo muy difícil, yo lo veo muy difícil. Ojalá. Lo veo muy difícil, ¿sabes por qué? Porque pienso que en Europa. Dijiste algo muy muy cierto recién, que se viene el frío y con este virus, con el frío revive, no sé. Vos fíjate, Carlito, que en Europa, que están recibiendo el calor... Sí. Ya cancelaron el año. Sí. Entonces, bueno, nosotros estamos recibiendo el frío. Claro, pero en Europa, digamos, a ellos la temporada ya les estaba terminando en estos meses. Por eso ellos cancelaron el año, pero digamos 2 meses antes, ¿no? Porque ahora les viene el verano y en el verano no tienen actividad. Y quizás cuando acá empieza el verdadero frío... agosto, así, a ellos ya les empieza la actividad del año que viene, así que por ahí no perdieron tanto, pero y se pudieron hacer algunas ruedas y casi terminarlo el año. El problema es nosotros, que no lo pudimos arrancar y va a ser prácticamente imposible jugarlo en la forma con que se estaba dispuesto, ¿no? Yo insisto, si por ahí en agosto podemos hacer una rueda, y bueno, seríamos felices. Bueno, sí, Dani, decime. No, te decía, ojalá sea como vos decís, yo quiera, porque la verdad que está terminar el año... Esto es un pensamiento, ¿cómo te puedo decir? No me sale la palabra, es un deseo. Pero bueno, más que nada es eso. Dani, la verdad fue un placer hablar con vos, te lo vuelvo a decir, quería públicamente decir que cada vez que nosotros necesitamos algo, Dani Baclay está siempre dispuesto, siempre con una sonrisa y agradable. Esto es lo que quería decirte, y fundamentalmente que la gente conozca toda la labor que vos hacés. Hasta yo me he dado cuenta de algunas cosas que no sabía, porque siempre los jugadores son los que tienen los triunfos, que los que uno aplaude, los entrenadores los que se llevan la gloria, pero el que está trabajando ahí atrás y nunca se lo conoce, no se lo conoce, no se valora lo que hace, es el manager. Y yo humildemente quiero valorar lo que vos estás haciendo, Danielito. Te agradezco mucho, Carlitos, y como siempre estoy a tu disposición. Bueno, Dani, ha sido un placer. Te dejo para que vayas a ver cómo entrena el nene, el Iron ese, que ¿qué le das de comer? Porque tiene una fuerza terrible. Se come todo lo que se produce. Bueno, Danielito, un abrazo a tu Carlitos, señora, que la conozco también, a tus hijos, a Dani, a Tommy, a Matías también. Dale. Y que lo pases muy lindo, que nos encuentre después de esta pandemia bendita a todos juntos en el club, que no falte nadie. Ojalá que sí. Un abrazo grande y saludos a todos. Gracias, Danielito. Chao, bueno, chao. Marcelo, escuchaste todo lo que hace un manager, ¿no? Escuchaste todo lo que hace un manager. Parece mentira, pero el trabajo que tienen es terrible y bueno... Es que Carlos, sí, decime. Es que en el club no es solamente el tema de los jugadores, que bueno, que es la parte principal, como de hockey y de rugby, es todas las demás actividades que hay, tienen que hacer a referente a ese deporte, que están trabajando por eso, para el rugby, estamos el hockey, comisión directiva. Nosotros, Marcelo, estamos tratando de darle lugar a todos. Es de por eso mismo, y es una buena manera de poder destacarlo, por lo menos la gente sepa. Toda la gente que está trabajando desinteresadamente en esto. Exactamente. Bueno, Marcelo, como siempre, 10 años haciendo estas cositas con vos, con el mago que siempre está buscando algo nuevo para hacer, alguna comunicación nueva, ya estás haciendo con las redes sociales muchísimas cosas, y vas por más. Ahora... Sí, decime. Te comento, no está confirmado, pero bueno, que tiene presente en las redes sociales que esto es de parte de lo que es prensa del club, que seguramente el sábado, vamos a ver, estamos coordinando, no puedo decir porque no tengo nada confirmado, pero bueno, se van a empezar a aparecer vivos, es decir, a través del Instagram del club van a poder ver jugadores, jugadoras, que van a ser vivos para que la gente también lo vea a través de la red social que se está dando mucho uso en este momento, como también en el Instagram también del club, el Club Pucar Oficial, también se le está haciendo, por ejemplo, poniendo jugadores en una foto para que la gente participe y que haga preguntas, el jugador elige de esas preguntas 5 y después las subimos en el Instagram. Ahora los que no tienen que mandar, que fue primero estuvo Tulio Sosa, luego que ya hizo las preguntas, las publicamos, ahora estuvo Lipa Urriza, que también un montón de preguntas que le pasamos también para hacer, que él va a elegir las 5 preguntas, así que en breve... Y yo le haría una a Lipa. ¿Eh? Yo tendría ganas de hacerle una, pero bueno. Ya está ahora. Ya está, no puedo. Ahora no puedo sí, entrar. Y ahora seguramente hay que esperar porque Lipa como está laburando a full con el tema... de Educación Física, también que es el coordinador del Colegio San Agustín, está laburando a full, me dijo ahora cuando tenga tiempo la vas a contestar las 5 preguntas, y después vamos a tener la próxima persona para que le hagan preguntas, es Inés Imino, que la tuvimos acá nosotros en el programa Rojo Pucará, para que también las chicas tengan la posibilidad de hacerle preguntas respecto a eso, que elija, y también, y seguramente el sábado va a haber un Instagram vivo que lo vamos a anunciar luego, así que respecto a lo que es el prensa del club, esas van a ser las actividades que estamos tratando de hacer. Bueno, Marcelo, si te parece, yo hago el saludo a las personas que nos están apoyando y te dejo la transmisión para que hagas vos. Sí, dale, dale, porque ya a menos 5 arranca el programa Seamos bueno, Historia. Exactamente. Que adelanto, va a estar, se va a hablar respecto a Rosana Puche, que es la conductora, va a hablar respecto a las invasiones inglesas, parte 1. Parte. Exactamente. Así que, el error que cometimos nosotros los argentinos, echar a los ingleses y nos quedamos con los españoles. Mira, Australia y Nueva Zelanda son potencias, tendríamos que haber dejado a los ingleses, Marcelo. Los criollos nos están matando. Bueno, no te lo tomes a mal, pero fue una charla. No, está bien. Bueno, Marcelito, vale. Hago el cierre comercial. Vale. Agradeciéndole también al amigo Pascal de Casa Baral, que nos apoyó en nuestros inicios. Nunca hay que olvidarse de quien nos da una mano y nos dio una mano en su momento. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Callejero. Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlo. Muchos años de servicio los avalan. Consúltelos al 11-5652-0307 u 11-6507-3740 o mandando un mail a transportekeijeiro@yahoo.com.ar. Vivero Kansai, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Visítelos en Hipólito Yrigoyen 19041 Longchamps o puede usted hacer la compra telefónica llamando al 4233-0175 y le llevan a su domicilio lo que usted necesite de un maravilloso vivero. Posta Natural, ese lugar maravilloso en la serranía tandilense, lo está esperando para que usted pase ahí unos días de ensueño, atendido de mil maravillas por su personal especializado. Para cualquier información, ingrese en www.postanatural.com.ar. Y no hay ninguna excusa para no ir, ¿eh? La parte económica se la va a solucionar consultora Ciencias Tributarias por cualquier tipo de deuda que usted tenga, con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. Llame al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Asopardo 446, muy cerquita de Pucará o Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería. La docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y mañana miércoles los jubilados tienen 20% de descuento en productos de propia elaboración. Y desde el jueves a la noche hasta el domingo, usted llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Junto al hockey de Pucará está Turismo Enrique Sociedad de Responsabilidad Limitada. 30 años transportando a las chicas de hockey a su destino. Para cualquier información, comuníquese con turismoenriquesrl@hotmail.com o llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Señoras, señores, esto ha sido otro programa especial de Rojo Pucará. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto.